que te ausentes de mí, sin darme ni siquiera un adiós, sin comprender que dejas aquí a un corazón muriendo de amor. Bien sabes que te adoro, mi bien, con esa loca y ciega pasión. Por doquiera que vayas, seguí ansioso tus mudas huellas. Por doquiera que vayas, seguiré ansioso tus mudas huellas. Encontrarás a otro hombre que te ame tanto como yo te amo, y que también deposite a tus plantas todo mi afecto, toda mi vida. Así soy yo, vivo para adorarte, alma de mi alma, mujer querida. En cambio tú, con suma indiferencia, de mí te alejas cuando te llamo. Ay, ven a mí, no mates con tu ausencia a un pobre ser que solo sabe amarte. Ven pues, ingrata, con solo tu presencia seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte. Seré de nuevo por ti dichoso al contemplarte.